La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es martes 26 de julio y el intenso calor que sufrimos ayer no apretará tanto en esta jornada en la que tendremos, por desgracia, una sensación térmica de bochorno por la elevada humedad, que será de 39 grados, casi 40, aunque la máxima sea de 33. Y este es el día que tenemos por delante, tras una noche tórrida con temperaturas que no han bajado de los 27 grados. La edil de fiestas, Mariola Galeana, no salió del guión. La explicación dada por ella a instancias del Partido Popular en el pleno de ayer la llevaba escrita, y no es para menos, ya que se juega a tener que declarar ante el juez o jueza si se adjudica el contrato del alumbrado especial para estas fiestas de agosto sin contrato. Se lo advirtió el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Y cuide muy bien, señora Galeana, la respuesta, porque vamos a fiscalizar hasta la última de las palabras que diga, hasta el último de los contratos que se adjudiquen, hasta la última coma. Y es que los populares están recelosos porque aseguran que existe ya una empresa trabajando para colocar las luces, cuando no saben si se ha adjudicado ya este servicio. Así de caliente está el asunto de las fiestas, a menos de una semana para que comiencen. Antonio Bazán, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. De entre amigos a la glorieta, regresas a casa. Sí, por madrugar un poquito más, ya sabes que nos gusta. Pues he comenzado con el pleno. Hombre, gusta muchísimo madrugar ahora en verano. Nos libramos. El único ratito de fresco que hay. En el pleno duró, mientras duró, los 27 concejales no tuvieron que pasar lo que pasamos algunos, que tuvimos que salir a la calle durante las horas centrales del día. Un auténtico infierno. Antonio, hoy, esta noche, y esta noche ha sido también durita. Muy dura, sí. ¿Dónde has dormido? Y no te pregunto con quién. Yo siempre duermo con mi señora, con Inma. Ah, vale. Eso no lo cambio. Pero no te lo preguntaba, ¿eh? En cama, en la habitación, tranquilito, hemos puesto aire acondicionado y en esta ocasión habrá que pagar factura de luz. Cambiamos. ¿Te has atrevido a poner el aire acondicionado? Sí, sino para que ya estaba. Ah, para eso está la paga esta, exacto, ¿no? De verano. Intentaremos. Yo creía que habías arrastrado el colchón a tu terraza. Oh. Nada, hemos dormido tranquilito y fresquito. Porque hace realmente mucho calor y todos seguro que lo han sentido. Con esta música que me has puesto, Antonio, tengo ganas de estar en la playa. Sí. Venga, vamos allá, porque estamos aquí, en Teleelch Radio Marca, como todos los días, en el programa La Glorieta. Y vamos con el sumario de las noticias. Elche alcanzó los 44 grados de máxima ayer y en algunos puntos se llegó a temperaturas de récord histórico, desde que hay registros. Hoy, tras esa noche tórrida, la jornada estará marcada por una sensación térmica de bochorno de 39 grados, debido a la elevada humedad que vamos a sufrir. Esa es la predicción de Vicente Bordonado. También les vamos a contar lo que ocurría ayer en el pleno, donde la edil Mariola Galeana tuvo que dar explicaciones de su gestión para las fiestas de agosto al criticar la oposición la falta de previsión. Galeana achacó a la pandemia que se hayan tenido que adjudicar por la vía de urgencia algunos servicios. Y en el pleno de ayer vimos a un Partido Popular con un tono más moderado, como anunció el portavoz Pablo Ruz en el debate sobre el estado del municipio, pero sus críticas fueron duras. El portavoz adjunto José Navarro advirtió, lo hemos escuchado, a la concejal Mariola Galeana que lleve cuidado con la contratación del alumbrado de fiestas, del que todavía nada se sabe porque podría acabar en los tribunales. Y en el Elche Club de Fútbol no llegan fichajes, pero sí muchos abonados. Más de 3.000 abonados se vendieron durante todo el día de ayer, en el primer día que se pusieron a la venta para el público en general los abonos. Un buen registro de ventas si se tiene en cuenta que aún quedan 20 días para iniciar la temporada y que apenas hay nuevos fichajes. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Bien, pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana comenzamos nuestro relato informativo. Ayer costaba caminar por la calle durante las horas centrales del día. El calor fue asfixiante y nos tocó también en Elche soportar temperaturas infernales. Alcanzamos los 44 grados. En algunas pedanías pasar de los 42 fue un récord histórico desde que hay registros. Hoy, sobre las 9 menos cuarto, entrevistaremos a nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, para hablar de esas olas de calor que cada vez serán más frecuentes, la zona caliente del Mediterráneo, por los efectos del cambio climático y de los tsunamis, en definitiva, del futuro que nos espera si no cambiamos nuestra forma de cuidar este planeta. Y hablaremos de este problema en un día en el que ese calor intenso pues dejará de apretar, pero un poquito. Tendremos sensación de bochorno de 39 grados, aunque la máxima sea de 33. Y ayer se celebró el pleno correspondiente al mes de julio, en el que la edil de fiestas, Mariola Galeana, dio las explicaciones reclamadas por el Partido Popular sobre los motivos por los que se ha contratado por la vía de urgencia la organización de las fiestas de este año. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Bien, no tenemos de momento preparada la crónica, se nos ha quedado caliente el botón. Se ha calentado el ordenador y el ratón se ha muerto. Bueno, si te parece lo explico yo. Galeana achacó a la pandemia el retraso en adjudicar los contratos, además dijo que el Ayuntamiento de Elche no es el único que ha tenido o que ha llegado tarde a la organización de las fiestas, que también le ocurrió al Ayuntamiento de Alicante con las hogueras, pero las explicaciones dadas por Galeana, que no se salió del guión, pues no convencieron en absoluto a la oposición, al Partido Popular, que le advirtió que lleve mucho cuidado en cómo adjudicarán el alumbrado festero porque podría acabar en los tribunales. Si te parece, Antonio, pasamos de la crónica de Iciar y de los cortes de voz tampoco podemos porque se nos ha quedado congelado el ordenador. Bien. Pues a la vista de resolver los problemas técnicos, vamos a cuando calienta el sol, vamos a intentar poner la canción, a ver si nos calentamos un poquito. Palpitar

prendaste de mí el día que yo te conocí. Sí, sí, sí, sí. Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Bueno, Antonio, nos ha salvado Rosalía, Fórmula Quinta, la música en general. La música en general la que nos ha salvado. Vamos a retomar el informativo, a ver si la tecnología sí. No lo permite, y vamos a hacer un pequeño resumen de ese informativo que tenemos preparado. Bueno, yo estoy así como jadeando, pero eres tú el que puesto. No. Bueno, es que se ha puesto a cuatro patas, ¿eh? ¿Cómo hemos empezado el programa? Animadito, haciendo ejercicio. A cuatro patas por debajo para poder resolver todos los problemas técnicos, y lo has hecho, lo has conseguido. Venga, vamos a ver. Vamos otra vez a retomar el relato informativo y vamos por el principio, Antonio. Hemos dicho lo del intenso calor que volveremos a tener por esa sensación térmica de elevada humedad, y estábamos también diciéndoles que el pleno de ayer fue importantísimo porque la concejal de fiestas dio explicaciones, esto es lo más destacado, pero dio unas explicaciones sin salirse del guión. No pudo salirse del guión porque fíjense ustedes cómo tenía la oposición al Partido Popular. Vamos a escuchar a José Navarro advirtiéndole que van a vigilarle hasta la coma o las respuestas que iba a dar en el pleno. Y por eso no dio ninguna respuesta, solo leyó su discurso diciendo que por culpa de la pandemia, bueno, primero ella, que por culpa de la pandemia el equipo de gobierno este año se había adjudicado por la vía de urgencia todos los contratos de fiestas, bueno, la mayoría de los contratos de fiestas, porque hay algunos que no se saben cómo van a salir adelante, como el alumbrado de las luces. Vamos a escuchar primero a Mariola. Buenos días, la edil de fiestas, Mariola Galeana, ha rendido cuentas por su gestión al frente de las fiestas patronales. Cuatro contratos han sido por vía de urgencia y el PP ha pedido explicaciones. Por ello, la edil de fiestas se ha escudado en la pandemia. Asegura que solo ha tenido 3 meses para organizarlas a consecuencia de las restricciones y no un año como habitualmente, lo que le ha llevado a hacer contratos de urgencia, pero según Galeana, legal. Y ha puesto de ejemplo otras ciudades donde asegura ha ocurrido lo mismo, como Torrevieja o Alicante. Desde el PP han cuestionado estas explicaciones e incluso han ido más allá, dejando entrever que algunos trabajos, como la puesta de las luces de fiestas, se están haciendo sin adjudicación porque no se ha llegado a tiempo, y han advertido que auditarán cada uno de los contratos y no dudarán en ir a los juzgados si hay algún procedimiento ilegal. El resto de grupos de la oposición, como Ciudadanos, le ha reprochado que haya que pagar por los conciertos de las barracas municipales, y al ser preguntada por el coste total de las barracas, Galeana, como a otras cuestiones, no ha contestado. Bien, pues vamos a ver qué contestó Galeana en su discurso. Vuelvo a decir, Torrevieja saca por vía de urgencia sus licitaciones para sus desfiles de verano y sus contrataciones musicales. Bueno, pero es que además de eso, también hace escasos semanas eran las fiestas de la localidad vecina de Alicante, en las cuales, he de decir que casi, salió en todos los medios de comunicación, se quedan sin mascletas, ya que los pirotécnicos no querían presentarse ante la subida de los precios de la pólvora. Alicante no llegó a tiempo para poder modificar esos contratos y dotarles de mayor importe económico. Como ven, e insisto, las dificultades las hemos tenido todos. Bien, esto es lo que dijo, lo tenía ya escrito, pero no contestó a ninguna pregunta que le realizó la oposición. Y es que el Partido Popular, fíjense, ¿qué advertencia le hizo? Que desde hace unos días existe una empresa ya trabajando en la instalación de la iluminación de las fiestas cuando está el proceso de licitación. No sabemos en qué estado porque no se nos facilita, pero no hay una adjudicación. La anterior que sacaron al respecto para la instalación de las luces de Navidad y las fiestas patronales quedó desierta. Tuvieron que sacarla de Navidad de forma aislada. Díganos, porque nos ha llegado el nombre de la empresa antes de adjudicarla, verán cierto paralelismo con la actuación de su compañera, con el caso de las exhumaciones, de una empresa ya trabajando antes de ser adjudicada. Y cuide muy bien, señora Galeana, la respuesta, porque vamos a fiscalizar hasta la última de las palabras que diga, hasta el último de los contratos que se adjudiquen, hasta la última coma. Pues no hubo respuesta en torno a este asunto del alumbrado de fiestas, como tampoco hubo respuesta cuando el resto de los grupos de la oposición también le preguntaron a la concejala Mariola Galeana cuánto va a costar los conciertos de las barracas municipales, porque criticaron, reprocharon que este año por primera vez algunos de esos conciertos son de pago. Y en el Pleno también se aprobó modificar el Plan General para incluir los baños árabes de la Vila Murada y los refugios de la guerra en el catálogo de edificios protegidos. Salió adelante con todos los grupos votando a favor, a excepción de Vox, que se abstuvo. Es una crónica que nos cuenta Marta Pérez. Buenos días. Buenos días, Ros. Ayer el Pleno dio el visto bueno a la aprobación provisional para modificar el Plan General e incluir los baños árabes de la Vila Murada y los refugios de la guerra en el catálogo de bienes protegidos como bienes de relevancia local, para dotarlo de mayor protección a ambas estructuras arquitectónicas. Así que el siguiente paso es remitir a Consellería esta aprobación con todos sus matices técnicos. La concejal de Urbanismo, Ana Aravid, defendió su protección por el valor patrimonial, histórico y cultural de los elementos. Y el Partido Popular, que también votó a favor de este punto, puso el acento en que esta aprobación no suponga una cortina de humo para dilatar la actualización del catálogo de bienes protegidos que data del año 88. Según los populares, quieren que se siga protegiendo edificios para que no se deterioren y derriben como ha ocurrido con otros. Finalmente se aprobó modificar el Plan General para proteger estos elementos con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de Vox, que se ha abstenido. El alcalde, Carlos González, destacó el valor turístico que tendrán en un futuro gracias al paso que se dio ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y en otro orden de cosas, en lo que se refiere a las mociones, las que salieron adelante por unanimidad fueron las más reivindicativas, como la presentada por el PSOE para instar al Ministerio a que conecte el parque empresarial con la autovía A7. La del PP también salió adelante para reclamar a la Consejería de Sanidad que no se pierda en verano uno de los dos amos de Elche porque se necesite en Santa Pola. Entienden que la población en el municipio vecino aumente, pero piden que no se cubra esa necesidad mermando el servicio en Elche, que también necesita esa segunda ambulancia SAMU. Y en el Pleno también, por unanimidad, los grupos políticos pudieron aprobar una declaración institucional que recoge el reconocimiento público a las víctimas del terrorismo y el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su muerte. Es una noticia que nos cuenta Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues la declaración institucional aprobada por unanimidad recoge tanto el reconocimiento a las víctimas del terrorismo como el homenaje singular a Miguel Ángel Blanco en un espacio público de la ciudad. Una declaración presentada por el PSOE y a la que el Partido Popular ha pedido que se incorpore en especial el homenaje a Miguel Ángel Blanco, que recibirá una plaza, jardín o calle con su nombre en el municipio por el 25 aniversario de su asesinato. Y el espacio público dedicado al homenaje de las víctimas del terrorismo será en un espacio nuevo y no en sustitución de la calle Che Guevara, como pedía Ciudadanos en una moción que finalmente fue rechazada. Pues gracias, Yanire, y terminamos este mini relato con los niños saharauis, porque han llegado a nuestro país. Fue el pasado viernes y ayer fueron recibidos en el ayuntamiento en el día de más calor. Quizás fueron los que menos sufrieron ese calor tan abrasador que tuvimos, ya que en los campamentos de refugiados en pleno desierto del Sáhara, donde viven, suelen alcanzar los 50 grados en pleno verano. Es por ello que desde hace años las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui llevan a cabo este programa, Vacaciones en Paz, para sacar a los menores de este auténtico infierno y los traen a España, a ciudades como Elche, donde el clima no es tan extremo en verano, gracias a las familias de acogida. Ayer, el alcalde, el concejal de Derechos Sociales, la presidenta de la asociación y el delegado saharaui recibieron a esa decena de niños que han venido a Elche en familias acogidas y que permanecerán durante un mes aquí en la ciudad. Tan valioso, no solo para ellos, yo creo que también es muy valioso para nosotros porque nos permite conocer las condiciones de vida del pueblo saharaui, nos permite tener una visión directa de qué es lo que pasa allí, de cómo se vive, de cuáles son las condiciones de vida, de cuáles son las profundas, de cómo son de profundas las diferencias sociales en solo 2 horas de vuelo como mucho. Y en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Un minuto para llegar a las 7:30 de la mañana, la temperatura está alta. Esta hora sigue estando alta, 26 grados con 8 décimas. En las oficinas del Elche Club de Fútbol también la temperatura es alta porque el Elche Club de Fútbol sigue vendiendo abonos. Nos lo cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. A 20 días para el comienzo de la Liga para el Elche Club de Fútbol, locura en la campaña de abonos. Ayer, en el primer día de nuevas altas de aficionados que no son abonados, más de 3.000 abonos se vendieron con colas de hasta 4 horas maratonianas y kilométricas en la tienda del Centro Comercial Aljub del Elche Club de Fútbol durante todo el día, la tarde y hasta la noche, y también en las oficinas del Estadio Martínez Valero. Y es que ya se ha batido la mejor marca en cuanto a la temporada pasada. Se vendieron 14.500 abonos. A día de hoy, a falta de 20 días para que comience la Liga y más de un mes para que se cierre la campaña de abonos, hay ya más de 15.000 abonos vendidos para esta próxima temporada. Y eso que prácticamente no se han hecho fichajes, tan solo el del lateral zurdo, el ex del Levante, Carlos Clerc, que por cierto ya está junto al resto de sus compañeros en el stage de pretemporada en Algorfa, en el complejo Golf Resort de Algorfa, hasta el próximo 2 de agosto. Van a estar una semana, allí disputarán los hombres de Francisco 2 partidos amistosos, este miércoles a las 10:30 frente al Getafe, rival en primera división, y el sábado a las 8 de la tarde el trofeo Carabela de Plata en Cartagena, en la tierra y el ex equipo del capitán Gonzalo Verdú. Ayer por la tarde, en el último entrenamiento en tierras ilicitanas en el 10 Iborra, ya se incorporaron hombres importantes como Ezequiel Ponce, Pastore e incluso Lucas Boyé. El delantero argentino sigue con sus problemas en el aductor, incluso planea la sombra de pasar por el quirófano, pero el futbolista quiere empezar la Liga arriesgando con un tratamiento conservador. En estos momentos el único delantero que está jugando es Pere Milla, que marcó el otro día uno de los goles de penalti para darle la primera victoria al Elche en partidos de temporada ante el Leganés. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. Ayer, con el poniente y la masa de aire cálido, tuvimos una jornada marcada por el calor seco, con temperaturas que en pedanías de interior rozaban los 44 grados aquí en la ciudad, pasábamos de los 41 grados. Hemos tenido una noche ecuatorial, una noche tórrida, con temperaturas que en buena parte del territorio no han bajado de los 25-26 grados. Mucha humedad ambiental. Para hoy el protagonista será el calor húmedo, con mucho bochorno, temperaturas ambientales que aquí en la ciudad van a rondar los 33 grados, temperaturas de sensación térmica muy próximas o en torno a los 40 grados. En el sur del Camp d'Elx alcanzaremos temperaturas ambientales, las que marca el sensor térmico, en torno a los 35 grados. Ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad y mucha humedad la que vamos a tener hoy. Para mañana miércoles continuaremos con el mismo panorama. A partir de media mañana de nuevo se activará el viento flojo de componente este, aportando humedad, sensación térmica de bochorno, temperaturas máximas ambientales en torno a los 33 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 25 grados, y es que durante los próximos días nos van a acompañar las noches ecuatoriales o tórridas y temperaturas en torno a los 32-33 grados, temperaturas de sensación térmica próximas a los 40 grados. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 965721306. 965721306. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tic-tac, tic-tac. El tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. NIT de Festa Elche 2022, Barraca Popular del 6 al 14 de agosto. Día 6, Melendi. Yo te prometo. Día 7, Nino Vargas, Original Elías, Moncho Chavea, más invitados. Día 8, Loquillo. Día 11, Juan Magán. Todos los días, fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Ralph. Consigue tu entrada en entradas.com. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche. Regidoría de Festes. Produce Cindy y Pandora Producciones. Colaboran Grupo Antón y Visit Elche. Refréscate este verano con Teleelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El Abanico, tu magazine refrescante de este verano. En Teleelch. La gestión del patrimonio histórico del equipo de gobierno ha sido muy criticada y sigue siendo muy criticada por un catálogo de edificios protegidos obsoleto, por el derribo de demasiados edificios emblemáticos y por usos polémicos elegidos para algunos monumentos. Entidades como el Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó han estado muy activos reclamando información durante años al Ayuntamiento sobre esos proyectos, peticiones que no han tenido respuesta, por lo que la queja se elevó ante el síndic de Greuges. Y ahora queremos saber ¿cuál ha sido la respuesta del síndic? Y para ello contamos hoy con uno de los responsables del Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó. Él es Vicent Soler. Molt bon dia, Vicent. Bon dia. Quina ha sigut la resolució del síndic de Greuges? Bé, nosaltres presentem conjuntament amb altres associacions com Volem Palmeral, Margalló, Ruskin Coffee, arquitectes d'ells, i Comissions Obreres del Baix Vinalopó, i presentarem un llistat de 23 preguntes sobre patrimoni d'ell. I com que van passar dos anys, entremig va haver una mesa de patrimoni, però no se contestaren, al final, a principis d'any, decidirem dirigir la qüestió de no resposta de l'administració local i de Greuges. El síndic de Greuges requeria que ens contestaren, admetre la queixa a l'Ajuntament per a que ens contestaren, i l'Ajuntament contestava en primer lloc que eren massa qüestions i que necessitava una ampliació del termini per a contestar. El síndic de Greuges digué que iniciara ja les respostes i que no allargava més el termini, però a continuació no contestà dient més que en la mesa de patrimoni de l'any anterior ja s'havien contestat la majoria de les preguntes. Bueno, si havien contestat la majoria de les preguntes, per què les que faltaven no les van contestar? Total, com que no n'havien contestat cap, nosaltres el que demanaren és còpia de l'acta de la reunió del 4 d'octubre de l'any passat de la mesa de patrimoni. Bé, això també li ho demanà al síndic de greuges a l'administració local i ni una cosa ni l'altra hem obtingut. Han passat mig any i al final ha resolt el síndic de greuges unes recomanacions a l'Ajuntament, entre les quals està que donaren la informació que tinguen ja i una còpia de l'acta de la reunió de la mesa de patrimoni. L'única resposta que hem rebut és el silenci. El silenci. Total, així estem sense resposta. Bé, el que haveu aconseguit és, vaig a dir una paraula que m'agrada molt, una bescolla, que li doni una bescolla al síndic de greuges a este equip de govern. Almenys teniu això. Bé, però això no es complau, perquè en realitat nosaltres lamentem que el nostre ajuntament acabe, com diu el síndic de greuges, en un llistat de no col·laboracions, per cert, el llistat del mig any que portem d'aquest 2022 són 33 i formen part d'un informe que presentarà en les Corts. Pareix ser que no depèn de la ideologia. En Alacant, per exemple, 63 no col·laboracions, en Santa Pola 20, és a dir, si és PP o és PSOE o PSOE Compromís, pareix que el costum està prou estès de no col·laborar i no contestar. I nosaltres, més que bescollades, el que volguérem és estar orgullosos d'una corporació local que contesta amb els seus ciutadans i els seus ciutadans col·laboren a una millor ciutat. No? Pues Vicent... Per cert, aprofite per recordar que és obligació dels ciutadans, així figura en la llei de patrimoni, tant estatal com del País Valencià, que col·labore en la conservació del patrimoni i posi en coneixement de l'administració si observa que està en mal estat alguna part del patrimoni. Això és el que anava a preguntar de Vicent. Vosaltres haveu sigut molt actius a l'hora de vigilar la gestió del patrimoni històric. S'ha perdut molt en aquests últims anys en un govern de PSOE i Compromís? Bueno, és que no és que perd en este, és que no ha deixat tots. Recentment, per exemple, una qüestió que indica mala consciència respecte del patrimoni és com en el 2011, en el govern, en el manament del PP, se traslladaren precisament a una zona VIC, declarada bé d'interès cultural, el volar mascletaes. En lloc de, quan entra el PSOE o el PSOE Compromís, desplaçar-lo ràpidament i llevar-ho d'aquesta zona, continuar. Fins ara hem estat insistint i demanant a la Conselleria de Cultura i demanant al Ministeri de Cultura que actuara era que l'Ajuntament prenguera ja definitivament la decisió de canviar de lloc. Per fi, enguany, ja s'han decidit a canviar. Ja, i la queixa és que han tardat molt en canviar, però ha hagut 2 anys ahí de paró. Des de quan estàveu vosaltres reclamant el canvi d'ubicació? Nosaltres estàvem reclamant des de que començaren ahí les mascletades, ja reclamaven nosaltres... Ja, que des del principi, que no ha sigut... No, O sigui, ja, Vicent, sí, que s'ha tardat molt en canviar, el, per exemple, l'ubicació de les mascletaes. I un altre exemple, el que vosaltres, perquè és una llista molt llarga i no tenim tant de temps. L'altra qüestió més important és el catàleg d'edificis protegits, però ja ha començat la seva actualització. Arriba tard o és el que se necessita? Sí, anem a veure. Fa molt de temps, i no és ara, de fa dos anys, que nosaltres preguntem per el catàleg. I no havíem tingut resposta. Evidentment, si nosaltres deixem passar d'aquí al 2060 o 2100, és a dir, quan ja no existim, jo crec que nosaltres i molt del patrimoni, segurament haurà resposta ja per al catàleg, per al molí del Real i per a tot. Però centrem-nos en els fets. El cas és que un grup important d'associacions li fan una sèrie de preguntes a l'Ajuntament d'Elx, al govern de l'Ajuntament d'Elx. Per què no ho contesten? Per què no contesten, és el que vols dir. És que s'entretalla una miqueta i per això ens quedem sense escoltar el que estàs dient. Però estàs dient per què no contesten les preguntes. Sí, per què no contesten als ciutadans les preguntes que es formulen? Aquesta pregunta, per exemple, és ben senzilla. En quin estat preguntaren fa dos anys, bueno, preguntaren molt abans, però que tampoc ho contestaren. Aquesta última és en quin estat es troba la elaboració del catàleg de patrimoni, etc. Bé, ja sabem per què no van contestar, Vicent. No van contestar perquè no havia iniciat l'actualització del catàleg. Estava com estava. Clar. I una altra pregunta. En quin estat s'encontren les clarisses? Això ho hem preguntat també moltes vegades, i l'última fa dos anys. Claro, si tu estaves en un pla que no volies que se coneguera, pues no contestes a com estan les clarisses, veritat? Yeah. I això reapareix fa un any. Uh-huh. Estàs parlant del convent de la Mercè, perquè les clarisses, sí, el nou monasteri també té un estat molt delicat. Per, precisament per això, Cabons de la Ladera. I això és el que anava a preguntar-te. També ho haveu preguntat a l'equip de govern sobre la situació del Molí Real. Hi ha resposta del Molí Real? No tenim resposta. Moltíssimes gràcies per esta entrevista i per controlar, vigilar el patrimoni històric i cultural d'esta ciutat. No seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Algo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Pues cuando quedan 15 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana, vamos a recordar las noticias que les hemos contado a primera hora, a las 7 en el programa La Glorieta. Hemos comenzado hablando de lo que ayer se hablaba en todos los rincones de la ciudad, del calor. Elche alcanzó 44 grados de máxima y en algunos puntos se llegó a temperaturas de récord histórico desde que hay registros. Hoy, tras una noche también tórrida, la jornada estará marcada por una sensación térmica de bochorno de casi 40 grados, 39, debido a la elevada humedad que vamos a sufrir, a pesar de que la máxima será de 33 grados. Ayer, en el pleno municipal, la edil Mariola Galiana tuvo que dar explicaciones de su gestión para las fiestas de agosto al criticar la oposición la falta de previsión. Galiana achacó a la pandemia que se hayan tenido que adjudicar por la vía de urgencia algunos servicios. Y en el pleno de ayer vimos a un Partido Popular con un tono más moderado, como anunció el portavoz popular Pablo Ruz en el debate sobre el estado del municipio, pero sus críticas fueron duras. El portavoz adjunto José Navarro advirtió a la concejal de fiestas Mariola Galiana que lleve cuidado con la contratación del alumbrado especial de fiestas, del que todavía nada se sabe, porque podría acabar en los tribunales. Más de 3.000 abonos se vendieron durante todo el día de ayer, en el primer día que se pusieron a la venta para el público general los abonos. Un buen registro de ventas si se tiene en cuenta que aún quedan 20 días para iniciar la temporada y sin apenas nuevos fichajes. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Ecología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa, iluminación solar y eléctrica, piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles, herramienta y maquinaria para jardín. Tu jardín en buenas manos con Ferretería La Llave. En Elche, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Cuenta raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama. Otros juran que debo y que en persona no valgo nada. Que hace 2 o 3 tallas que no entro en mis vaqueros. Y a veces me dan ganas de volverme y decir: si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Si cuelgo Dios o al diablo en la pared, ¿a qué me entregué lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién tiene un hilo de este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás. Tú no estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí. Oh, oh, oh. Para, pa, pa, pa. No entienden en lo que saben o afilan un puñal en cada pedestal. ¿Dónde están los que ayudan? ¿Quién es el feo, el bueno, el malo? ¿Cuál de los 12 es Judas? ¿Quién duerme al otro lado? ¿Quién dijo no y quién sí? ¿A quién voy yo a decir? Si tú no sabes nada de mí, ¿ni dónde, ni con quién, ni cuándo? Al diablo en la pared, ¿a qué me atreví lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te devuelve en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás. Tú no estás ahí y nunca estarás. Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo.

Y volvemos al pleno porque el pleno sirvió el de julio para modificar el plan general con el fin de incluir los baños árabes del Mercado Central y los refugios de la Guerra Civil en el catálogo de edificios protegidos. Es una noticia que nos cuenta Marta Pérez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Ayer el Pleno dio el visto bueno a la aprobación provisional para modificar el plan general e incluir los baños árabes de la Vila Murada y los refugios de la guerra en el catálogo de bienes protegidos como bienes de relevancia local para dotarlo de mayor protección a ambas estructuras arquitectónicas. Así que el siguiente paso es remitir a Consellería esta aprobación con todos sus matices técnicos. La concejal de Urbanismo, Ana Aravid, defendió su protección por el valor patrimonial, histórico y cultural de los elementos. Y el Partido Popular, que también votó a favor de este punto, puso el acento en que esta aprobación no suponga una cortina de humo para dilatar la actualización del catálogo de bienes protegidos que data del año 88. Según los populares, quieren que se siga protegiendo edificios para que no se deterioren y derriben como ha ocurrido con otros. Finalmente se aprobó modificar el plan general para proteger estos elementos con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de Vox, que se ha abstenido. El alcalde, Carlos González, destacó el valor turístico que tendrán en un futuro gracias al paso que se dio ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Pues vamos a escuchar esas declaraciones, esa valoración que realizó el alcalde tras aprobarse el plan general, esa modificación puntual, aprovechando un receso de la sesión plenaria. Sino también el adoptar los acuerdos necesarios y conducentes para la mayor protección posible, y hoy lo que hemos hecho ha sido modificar el plan general para incluir en el catálogo de bienes protegidos esos dos elementos, los baños árabes y los refugios de la Guerra Civil. Su inclusión representa su catalogación como bien de relevancia local y significa otorgarles de una protección que garantice su adecuada conservación, y a partir de ahí lo que tenemos que trabajar es en ponerlos en valor, hacerlos visitables y que los ciudadanos puedan disfrutar de ellos como con su valor patrimonial y cultural y también con la indudable proyección turística que ambos elementos van a tener. Y en el capítulo de las mociones, las que salieron adelante, además por unanimidad, fueron las más reivindicativas, como la presentada por el PSOE para instar al Ministerio a que conecte el parque empresarial con la autovía 7. La del Partido Popular para reclamar a la Consejería de Sanidad que no se pierda este verano uno de los dos amos de Elche porque se necesita en Santa Pola. Entienden que la población en el municipio vecino aumente, pero piden que no se cubra esa necesidad mermando el servicio en Elche, que también necesita ese segundo amo. Y la que más debate generó fue la relativa a impulsar el carril bici en el Camp de Elche. Compromís instó al Gobierno Provincial, a la Diputación, a que conecte el casco urbano con las pedanías a través de los carriles bici. Finalmente salió adelante, pero con la abstención de todos los grupos de la oposición. Escuchamos a Esther Díez, concejal de Movilidad y portavoz de Compromís. Per a què li serveix a un veí o un veïna de la Folla tindre un carril bici que li connecta fins al restaurant de Carlos? Per a què? Si no pot passar més enllà d'ahir. El que estem plantejant avui aquí és millorar i fer útils aquests carrils bici i que responguin a la pregunta que els hem plantejat. Tenen alguna previsió d'ampliar aquests carrils bici fins a la ciutat? Ahir tenen el tram de circunvalació sud feta. Poden fer una connexió perfecta. Una infraestructura fonamental per assegurar que els veïns i veïnes de les pedanies tinguin connexions dignes entre els seus llocs de residència i la ciutat, que és on solen tenir les relacions habituals. No puc entendre que estem fent un debat de si això és necessari o no. És que com pot ser que la Diputació d'Alacant a aquestes altures no hagi executat encara ningú tram complet de connexió? Y seguimos con el pleno porque hubo unanimidad política a la hora de sacar, de aprobar una declaración institucional que recoge el reconocimiento público a las víctimas del terrorismo y el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato por la banda de ETA. Es una de las noticias que nos está contando desde las 7 de la mañana Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues la declaración institucional aprobada por unanimidad recoge tanto el reconocimiento a las víctimas del terrorismo como el homenaje singular a Miguel Ángel Blanco en un espacio público de la ciudad. Una declaración presentada por el PSOE y a la que el Partido Popular ha pedido que se incorpore en especial el homenaje a Miguel Ángel Blanco, que recibirá una plaza, jardín o calle con su nombre en el municipio por el 25 aniversario de su asesinato. Y el espacio público dedicado al homenaje de las víctimas del terrorismo será en un espacio nuevo y no en sustitución de la calle Che Guevara, como pedía Ciudadanos en una moción que finalmente fue rechazada. Escuchamos ahora a Pablo Ruz, el presidente del PP, y a Carlos González, el alcalde. Insistir, creemos que es absolutamente necesario, en ese espacio público para la memoria de Miguel Ángel Blanco, víctimas del terrorismo también, por supuesto. Pero en este aniversario de 25 años, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, el único motivo para asesinarlo fue ser un demócrata y un defensor de nuestra democracia y la Constitución, que tenga un espacio público referente en la ciudad. Y por lo tanto, en consonancia con la que es la postura de este equipo de gobierno y también del Grupo Socialista, pues vamos a actuar apoyando cualquier iniciativa que represente reconocer a las víctimas del terrorismo y reconocer también de una forma singular a Miguel Ángel Blanco. Por lo tanto, hemos propuesto una fórmula que aúne las intenciones de todos los grupos, una fórmula que permita reconocer a las víctimas del terrorismo y que permita también reconocer a Miguel Ángel Blanco. En definitiva, en el pleno de ayer comprobamos que el Partido Popular cumplió con lo anunciado por su portavoz en el debate sobre el estado del municipio. Apostaron por una crítica más moderada, pero intensa, y esta sesión plenaria sirvió para avanzar en la protección del patrimonio histórico. Pues el patrimonio es uno de los asuntos que más quejas ha levantado en los últimos años de asociaciones y entidades culturales de la ciudad, que han cuestionado la gestión del equipo de gobierno por no actualizar el catálogo de bienes protegidos, permitir el derribo de edificios emblemáticos o elegir usos polémicos para algunos monumentos como en el Convento de la Merced. El Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó elevaron esas quejas ante el síndic de Greuges porque desde hace años están esperando una respuesta de la Concejalía de Urbanismo a más de una treintena de preguntas que han formulado sobre el futuro del patrimonio. Hemos escuchado en la entrevista informar sobre la respuesta del síndic de Greuges a esta queja. Y lo hemos escuchado de Vicent Soler, responsable del Instituto de Estudios Comarcals. Resol el síndic de Greuges unes recomanacions a l'Ajuntament, entre les quals està que donaren la informació que tinguen ja i una còpia de l'acta de la reunió de la Mesa de Patrimoni. L'única resposta que hem rebut és el silenci. El silenci. Total, així estem sense resposta. Pues conservar el patrimonio histórico es uno de los elementos clave de cualquier ciudad. Se lo hemos escuchado decir al alcalde, al responsable del Instituto de Estudios Comarcales en la entrevista, porque así se garantiza el futuro de cualquier municipio. La Diputación Provincial lo ha utilizado para presentar una de las etapas más destacadas de la Vuelta Ciclista a España de este año. Se trata de la contrarreloj. Serán 30 kilómetros que unirán Elche y Alicante y que supondrá, según los cálculos del Gobierno Provincial, generar más de 1 millón de euros para la provincia. Cerca de 3.000 personas que integran la caravana de la Vuelta pernoctarán 3 días en estos municipios. Se va a disputar el 30 de agosto. Discurrirá entre el Palacio de Altamira, que será el punto de partida para todos los ciclistas, para acabar en el Palacio Provincial de la Diputación, que este año celebra su 200 aniversario. En un vídeo promocional, el presidente del Gobierno Provincial, Carlos Mazón, aprovecha para promocionar también esa unión simbólica entre Elche y Alicante y dice que es muy necesaria. 200 aniversario de la Diputación Provincial, también quiero hacer especial hincapié en lo que significa la unión simbólica de los municipios de Elche y Alicante. Nuestras dos grandes referencias que cada día, en la medida que nosotros podemos, procuramos que vivan más de frente y no cada día más de espaldas. Y esta unión simbólica tiene que ver también con una coordinación, también administrativa, también política, de dos municipios fundamentales que entre los dos están cercanos a los 700.000 habitantes con sus áreas metropolitanas correspondientes. Estamos hablando de casi la mitad de la provincia de Alicante puesta en valor. Y les contamos que los niños saharauis han llegado a nuestro país el pasado viernes. Durante estos días están ya en sus familias de acogida y en ciudades como Elche. Es una buena noticia después de varios años de parón por la pandemia. Ayer mismo fueron recibidos en el ayuntamiento, en el día de más calor. Quizás fueron los que menos sufrieron este calor tan abrasador, ya que en los campamentos de refugiados en pleno desierto del Sáhara, donde viven, suelen alcanzar los 50 grados en pleno verano. Es por ello que desde hace años, asociaciones de ayuda al pueblo saharaui organizan su programa Vacaciones en Paz para sacar a los menores de ese auténtico infierno. Los traen aquí a España, a ciudades como Elche, donde el clima no es tan extremo en verano. Ayer llegaron una decena de menores gracias al programa Vacaciones en Paz, que solo quedó interrumpido, como decimos, por estos años de pandemia. El alcalde, el concejal de Derechos Sociales, la presidenta de la asociación, el delegado saharaui, los recibieron en el salón de plenos a los pequeños y a sus familias de acogida, y el alcalde Carlos González reconoció la importancia de esta iniciativa. Tan valioso, no solo para ellos, yo creo que también es muy valioso para nosotros, porque nos permite conocer las condiciones de vida del pueblo saharaui, nos permite tener una visión directa de qué es lo que pasa allí, de cómo se vive, de cuáles son las condiciones de vida, de cuáles son las profundas, de cómo son de profundas las diferencias sociales en solo 2 horas de vuelo, como mucho. Y hablamos ahora del ámbito sanitario, porque el Hospital del Vinalopó va a ofrecer o está ofreciendo consejos para evitar que los niños se contagien de impétigo. Se trata de una infección de la piel muy frecuente en verano y que se contagia por tocar la zona afectada. Suelen ser bebés y niños pequeños los que lo padecen. Se caracteriza por unas llagas rojas en la cara, boca, manos y pies. Aconsejan cortar las uñas bien para evitar lesiones de rascado, enseñar a los niños la higiene de las manos, aislar al pequeño hasta que deje de ser contagioso, lavar la ropa también del niño infectado, como la de la cama, todos los días con agua caliente. Y por otro lado, el Hospital Vinalopó ha sido comprado por otro grupo inversor, Vivalto. La multinacional Centene ha acordado con ese grupo francés Vivalto Santé venderle su participación en Ribera Salud, la firma sanitaria que se encarga, entre otros negocios, de los hospitales públicos de gestión privada, del Elche y Denia, y de sus centros de salud. Una operación que los franceses realizarán de común acuerdo con el equipo directivo de la firma, según se refleja en el diario Economía de hoy. También el Sabadell, titular del resto del 10% de Ribera Salud, se encuentra en negociaciones para traspasar sus títulos. Mientras que Ribera Salud, en una nota de prensa hecha pública ayer, pues dijo que con esta nueva alianza entran en una nueva etapa de crecimiento, diversificación y expansión. Y de la marcha de su principal accionista norteamericano, resalta en la nota que se felicita por estos 8 años de exitosa colaboración con la aseguradora americana, porque ha facilitado, dicen, la innovación tecnológica. Y en el Hospital General de Elche, el Gobierno valenciano continúa con las inversiones para mejorar su funcionamiento. Hemos conocido que se va a cambiar el gasóleo por gas natural, una energía mucho más limpia para la calefacción y el agua caliente. Hoy, precisamente, comienzan las obras para instalar las canalizaciones subterráneas de gas natural. Así que mucha atención, conductores, porque se va a cortar el tráfico rodado, el acceso del hospital por la calle Abet desde la calle Teulada, un corte que va a permanecer durante estos días de la semana hasta el viernes, durante las 24 horas del día. Así que la policía local ha establecido el acceso y salida al Hospital General por la antigua circunvalación sur hasta el centro sanitario. Y terminamos ya el relato con el Festival de Guitarra Ciutat d'Elx, que continúa celebrándose por las noches en el claustro de San José, con los conciertos de entrada gratis, salvo el de mañana, de Álvaro Pierri, que costará 15 euros. Hoy prosiguen las clases magistrales en el CEU y a las 12 del mediodía se llevará a cabo una conferencia sobre José Tomás, concertista alicantino, en el que se hablará de su faceta interpretativa. Y a las 4 de la tarde, en el aula magna del CEU, se llevará a cabo la eliminatoria del concurso de música de cámara con guitarra. Y a las 9:30 de esta noche, en el claustro de San José, llegará el concierto gratuito. Se podrá disfrutar de la música del japonés Shota Nakabayashi, el joven guitarrista que ganó el primer premio del concurso de la edición anterior.

La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. A punto de alcanzar las 8 de la mañana, 28 minutos, martes 26 de julio 2022. El día no va a ser como el de ayer en cuanto a la temperatura, pero sí que va a ser igual que ayer en cuanto al calor, porque hay más humedad, aunque haya menos grados, por lo que vamos a estar igual que ayer. Sensación térmica, 40 grados. Don Francisco Gómez, buenos días. Hola, buenos días, Antonio, buenos días, Ros. Buenos días. Donde hay buena temperatura también, en las oficinas del Elche Club de Fútbol, con los abonos. Sí, la verdad es que ayer fue una locura, tanto en el estadio como sobre todo en la tienda del centro comercial La Llup, donde hubo aficionados. Ayer se abrió ya la libertad para las nuevas altas. Y hubo aficionados que estuvieron hasta 7 horas y media de cola, medias de 4 horas, algunos aficionados desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque ayer se abría para nuevas altas y, claro, todo el mundo quiere intentar coger los mejores sitios. Por eso ayer fue el día sin duda más fuerte. El club anunció al filo de las 9 de la noche que se habían hecho en un solo día más de 3.000 nuevos abonados. Con lo que a 25 de julio, hoy estamos ya a 26 de julio, a 20 días para que comience la liga, ya se ha superado la cifra del año pasado. El año pasado fueron 14.500 abonados, ahora ya más de 15.500 abonados y desde luego desde hoy seguramente ya no es tanta locura, pero va a ser sin duda un goteo constante. Y eso demuestra que hay mucha ilusión en este tercer año consecutivo en primera, el año del centenario, y eso que prácticamente no han llegado fichajes. ¿Qué pasaría si Bragarnik de pronto anuncia un par de fichajes medio regulares? Que vienen Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Madre mía. Bueno, a ver. Pero algún jugador sí, que ahora mismo descartes pues, en primera división, va a haber pues un montón. Imagínate que hoy se anunciase, como se anunció el año pasado, Benedetto y Pastore, por ejemplo. En aquel momento. Estaríamos hablando de que las colas de ayer serían interminables durante varias semanas, ¿no? Yo creo que Bragarnić no necesita este tipo de trucos para motivar a los aficionados que ya lo están suficientemente y lo que tiene que hacer es acertar con esos 6 fichajes que tienen que venir y que deben mejorar el nivel de una plantilla que tiene una buena base, el núcleo duro, como decía Pere Milla, ahí están los fuertes, pero que está claro que si quiere dar un salto de calidad hace falta fichajes. Hoy la plantilla ya está en su stage de pretemporada, va a estar una semana en el complejo Golf Resort de Algorfa, va a estar allí hasta el día 2, va a jugar un par de partidos amistosos también, el miércoles contra el Getafe y el sábado en Cartagena. Y ayer se incorporaron todos, buenas noticias con Pastore, con Ezequiel Ponce, Carlos Cler, que también ya es uno más, y la duda es Lucas Boyé. Porque Lucas Boyé es un futbolista, no olvidemos que es el jugador franquicia del club, pero sigue con los problemas que le impidieron terminar los últimos 2 meses de competición. Tiene ese problema en el aductor, sigue teniendo molestias. Él no quiere pasar por el quirófano porque eso supondría perderse media temporada y va a luchar con un tratamiento conservador para intentar, porque además también tiene en el punto de mira el Mundial de Qatar y la selección de Argentina. Vaya. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa con Lucas Boyé, pero bueno, buena noticia es que ayer ya se incorporase a los entrenamientos y con cierta precaución ya hoy en principio entrenaría. Pues yo escuchando a Paco, Antonio, estarás conmigo, que lo de ayer fue tiene mucho mérito lo que pasó ayer, porque el titular es prueba de fuego de la afición en el primer día de ventas de entradas, porque ayer las temperaturas fueron de 44 grados y me estás diciendo que hubo colas que estuvieron hasta las 5 de la tarde. Eso significa que el Elche Club de Fútbol, bueno, es que levanta pasiones, eso, con o sin fichajes, sí, da igual. Está claro que levanta pasiones con o sin fichajes. Eso en cuanto a la afición, y luego el calor intenso en cuanto al entrenamiento, no sé lo que hizo Francisco, pero supongo que proteger un poco a sus jugadores. Ayer entrenaron a las 6:30, me imagino que también con una temperatura de 40 grados, fue un entrenamiento liviano, porque fue en el 10 Iborra, que pegaba una sola nena impresionante. Claro. Y está claro que no fue un entrenamiento exigente. Los exigentes van a empezar a ser

y dos superfestivales de DJs días 12 y 14. DJ Miguel Camaño, Radio 3, Aitor Belda, de los 40 principales, y DJ Toledo. Estos conciertos con entrada libre hasta cubrir aforo. Todos los días, fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Raúl. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche, Ayuntamiento de Elche, Regidoría de Festes. Produce Cindy y Pandora Producciones. Colaboran Grupo Antón y Visit Elche. Ocho de la mañana, 38 minutos, en este martes 26 de julio. Nos vamos a marchar a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí Jesús Iniesta, con el calor, seguro también, y con todos sus equipos, observando y mirando la situación del tráfico para ver cómo se encuentra en este momento y para contárnoslos de primera mano. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues efectivamente, con calor, pero el tráfico esta mañana, como ya viendo, va siendo como de costumbre, es fluido en las principales vías de la ciudad. En los puentes tendremos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes, salvo en el puente de la Generalitat, que debido a las obras de carril bici está reducido a un solo carril en cada sentido de circulación. El tráfico es un poco más denso en la rotonda de la Lluc y en el último tramo de la calle Federico García Lorca, con retenciones en la rotonda de la Magrana. En Pedro Juan Perpiñán continúa con obras con un solo carril en cada sentido y la circulación se realiza con alguna dificultad. Mucha atención a las colas que se puedan producir en los accesos a las rotondas y atención también a las zonas con colegios porque siguen con actividades escolares de verano. En cuanto a cortes de calle, a partir de hoy se cortará el tráfico rodado, el acceso hacia el Hospital General Universitario por la calle Abet desde la calle Teulada. Se establece que el acceso y salida al hospital se realice por la antigua circunvalación sur. Y por último, recordaros el uso del cinturón de seguridad a todos los ocupantes de vehículo, respetar los límites de velocidad y mucha precaución en los trayectos cortos, que ahora en verano suelen ser muy numerosos. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Está claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la Pont. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la Pont. Pues después de conocer la situación en estos momentos del tráfico en las principales calles y avenidas de la ciudad y ese corte previsto de los accesos del Hospital General por la calle Abet, desde la calle Teulada, vamos ahora a ver las portadas de los principales diarios nacionales, portadas que nos lee Antonio Bazán como cada mañana. Pues vamos a ellas. Comenzamos por El País. Encabeza la portada, Bruselas suaviza el recorte del gas tras la presión de España. El gobierno dispuesto a aceptar una reducción del consumo del 5 al 10%. Y fotografía en portada de Duplantis, el deportista, el saltador de pértiga, broche de oro del Mundial. El atleta sueco Duplantis, de 22 años, saltó 6 metros 21 centímetros con la pértiga, la mejor marca de la historia, y abrumó a sus rivales en la jornada final del Mundial de Atletismo de Oregón, en Estados Unidos. Cambiamos de periódico, nos vamos a ABC. También hace referencia al gas en su portada. Bruselas aprobará racionar un 15% el gas con cesiones a España. La presidencia checa y una mayoría de países miembros pactan una propuesta que flexibiliza la postura inicial de la Comisión para ganar apoyos. Y la fotografía en portada, casi en un 80%, la dedica a la construcción de nichos en un cementerio. Nichos para enterrar a inmigrantes sin identificar en el cementerio de Santa Lastenia, en Santa Cruz de Tenerife. Miles de muertos sin nombre, una muralla entre África y Europa. Abrimos El Mundo.

economía. También el Grupo Sabadell, titular del resto de las acciones del 10% de Rivera Salud, se encuentra en negociaciones para traspasar sus títulos. Mientras que Rivera Salud, en una nota de prensa que hizo pública ayer, dice que con esta nueva alianza con los franceses entran en una nueva etapa de crecimiento, diversificación y expansión. Y de la marcha de su principal accionista resalta en la nota que se felicita por los 8 años de exitosa colaboración con la aseguradora americana, porque ha facilitado la innovación tecnológica. Y en el Hospital General de Elche, el Gobierno valenciano continúa con las inversiones para mejorar su funcionamiento. Hemos conocido que se cambiará el gasóleo por gas natural, una energía más limpia. Hoy comienzan las obras para instalar las canalizaciones subterráneas de gas natural, así que atención, conductores, porque se cortará el tráfico rodado, el acceso al hospital desde la calle Abet por la calle Teulada, un corte que permanecerá durante toda la semana hasta este viernes, las 24 horas del día, así que la policía local ha establecido el acceso y salida al Hospital General por la antigua circunvalación sur hacia el centro sanitario. Y el Festival de Guitarra Ciutat d'Elx continúa celebrándose por las noches en el claustro de San José con esos conciertos gratuitos, salvo el de mañana de Álvaro Pierri, que costará 15 euros. Hoy prosiguen las clases magistrales en el CEU y habrá una conferencia sobre José Tomás, concertista alicantino. A las 4 de la tarde, en el aula magna del CEU, será la eliminatoria del concurso de música de cámara con guitarra. Y a las 9 y media de la noche, en el claustro de San José, se podrá disfrutar con entrada gratuita del concierto del japonés Sota Nakabayashi, el joven guitarrista que ganó el primer premio del concurso de la edición anterior. Y terminamos ya en clave de sucesos. Les contamos que la policía local detuvo la noche del pasado 8 de julio a un hombre por un presunto delito de apropiación indebida de un vehículo mientras realizaba un punto de control por prevención de robos en Matola, la propia policía local. Los agentes dieron el alto a dicho conductor y detectaron que tenía una denuncia por apropiación indebida desde el año pasado por parte de una empresa. Ante este hecho, el implicado mostró un contrato en el que figuraba la afiliación de una persona que no era propietario del coche. El conductor ofreció versiones incoherentes y por ello fue detenido y el vehículo inmovilizado. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Teleelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Teleelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales: Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzado Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Piscinelia, Dental Roca y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana. ¿De qué? Es como kitesurf, pero con patines. ¿Te apuntas? No, no es para mí, gracias. Hay cosas que no son para todos, y otras sí. Como Citroën For All, con ofertas especiales en vehículos en stock que gustarán a todos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Ferretería La Llave se reinventa. Nueva imagen, nuevos tiempos. Un nuevo concepto en ferretería. Llega el cambio generacional. Desde 1919, Ferretería La Llave. A por otros 100 años más. Ferretería La Llave. Concepción Arenal 165, Elche. Y ferreterialallave.com. El coche de tus sueños está a tu alcance.

Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp Dells. Después de 2 años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Campen Festes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. En Finca La Llaguna by Pilsen Restauración disfruta solo hasta el 31 de julio del menú capricho. Para aliviar el calor, un cóctel continúa con un bogavante nacional salteado estilo Pilsen y un chuletón de vaca de 45 días de maduración. Y para endulzar, un gran surtido de postres y el fin del menú con un gin tonic. Reservas al 96-543-1681. Finca La Llaguna by Pilsen Restauración. Menú capricho hasta el 31 de julio. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. En Elche existe un grupo musical llamado Libranza, que se formó por un grupo de amigos de bachillerato y que comenzó allá por la década de los 90. 30 años después han quedado esos mismos amigos para compartir música en directo, una cita que tendrá lugar este miércoles. Hoy hablamos de este reencuentro con uno de sus componentes más destacados y conocidos en el mundo de la música, Juanjo Noguera, quien ha sido un referente para todos porque ha logrado superar un cáncer gracias a disponer de su propio antídoto, su música como cantautor. Ya me aceptaste, no quieras cambiarme. Esta es mi forma de amar y lo sabes. Recordarás todo lo que fuimos. Juanjo Noguera, ¿recordarás todo lo que fue el grupo musical Libranza? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por convocarnos una vez más con vosotros. Mil gracias de corazón. Claro que recordamos Libranza. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué este reencuentro? ¿Por qué 30 años después queréis poner otra vez en el panorama musical a este grupo Libranza? ¿Qué vais a hacer? Pues primero sentirnos bien, ¿no? Reencontrarnos, pues, o sea, sentirnos bien con el reencuentro. Ser una excusa perfecta para compartir en el local de ensayo, pues, la música, la alegría y el sabernos bien después de este periodo de pandemia que tan asustador nos ha tenido a todos, ¿no? Entonces creo que somos cada uno protagonista de nuestra historia y que si una vez fuimos, podríamos decir otra vez, aquí estamos con ganas de vivir, con ganas de pasarlo bien y de volver a encontrar esa esencia que hace 30 años surgió, allá por el 92 cuando llegamos al instituto, y que bueno, que puede quedar muy bonito y muy divertido para la gente que pueda participar y esté en esas dos noches que están planeadas, ¿no? Pues por ahora a Libranza le debemos mucho porque tu carrera como cantautor pues merece la pena. Nació en el seno de este grupo de Libranza. Pero, Noguera, ¿qué fue Libranza antes de dejar de tocar? ¿Qué fue? ¿A dónde llegasteis? Pues Libranza, mira, fue un grupo de 4 amigos que en los recreos veníamos desde la EGB juntos ya, es decir, no surgía ya ahí, sino veníamos de compartir los recreos de la EGB desde los 6 añitos. Y llegamos al instituto a un colegio mixto, nosotros veníamos de un colegio unisex, ¿no? Y llegamos a un colegio y en los recreos compartíamos pues, nuestro tiempo. Y queríamos y soñábamos con hacer música, no sabíamos tocar ningún instrumento ni nada de esto, ¿no? Y ahí está la magia, en que de niños fuimos pensando y compartiendo nuestros gustos musicales y diciendo, vamos a aprender a intentar hacerlo. Y de ahí, de ese intentar hacerlo, pues surgieron, pues en la movida que había en aquel tiempo aquí en Elche, con la Sala Directo, con la Asociación Cultural de Músicos de Elche, con ACME, ¿no? Había mucho más espacios donde podíamos, sin saber, ¿no? Era siendo niños, como aquel que dice, poder no tener vergüenza a la hora de mostrar lo que estábamos haciendo. Y bueno, pues en ese camino pues fuimos aprendiendo mucho, ¿no? ¿Y quiénes erais, Juanjo? Bueno, pues mira, ahí tenemos, somos, está Paco Manchón, que es compañero mío también, es profesor del colegio donde trabajo yo también. Uh-huh. O sea, Juanjo Manchón y tú habéis terminado en la docencia. Eso es, Paco Manchón y yo en la docencia. Y él toca, recientemente estaba tocando con el tributo, sigue tocando también, haciendo su camino, con el tributo a, que se ha formado desde ASPE a La Oreja de Van Gogh, ¿no? Una banda muy potente, sí, con Fabián Vera y Nieves Monje, sí, que están haciendo cosas muy bonitas también como tributo. Después está Jesús Piñol, que bueno, él también está tocando ahora el bajo con los American Revival, ¿no? Y ha estado con Voodoo Child, ha estado con un montón de bandas locales, es decir, no hemos dejado la música por separado, cada uno creciendo, cada uno haciendo cosas muy bonitas. Y luego Alejandro Pérez, que bueno, lo podemos conocer también, porque él en ese momento de jóvenes decidió entrar a la política e hizo carrera en la política haciendo un buen servicio para la ciudad. Y creo, sí, porque que fue el concejal de urbanismo en la época de Alejandro Soler y después ya en la oposición. Fue de juventud, de deportes y de urbanismo. Sí, sí, estuvo ya 8 años ahí en la, creo que fueron 8 o 12 años, estuvo en la corporación municipal. Sí, sí. Y nada, y bueno, con la magia de antes de eso, el compartir el aprendizaje de la manera más absurda, inocente, como niños que pudimos empezar tocando con ollas en vez de con baterías, ¿no? Presentando unos versos que rimaban más o menos, pero que intentábamos ponerle las 4 notas que sabíamos, ¿no? Y como detalle, por ejemplo, la primera canción que llegó estaba compuesta por Alejandro, ¿no? Y la verdad, pues que vamos a hacer un guiño a eso. ¿Y qué cantabais? ¿Qué cantabais vosotros? ¿Las composiciones que van a ser de amor? ¿Qué os preocupaba cuando erais tan jóvenes? En aquel tiempo la presentadora, la canción que trajo fue social, ¿no? Fue una canción social de la juventud, de cómo los mayores un poquito nos intentaban dar ejemplo con los límites de los mayores y cómo nosotros queríamos un poco decir, déjanos vivir la vida y ya aprenderé yo, ¿no? Pero no me pases sus traumas. Y eso es la primera canción que nos trajo, ¿no? Y luego ya sí, si me vamos ya a mi vertiente, que fuimos ya componiendo, pues hacia otro lado, y sí que el más de amor y desamor, ¿no? Pero en aquel momento la parte social estaba muy marcada. Y ahora, ¿dónde vais a tocar? Porque hemos dicho el miércoles, ese reencuentro, ¿vais a volver a tocar esas viejas canciones? ¿Dónde? Vamos a hacer un guiño, vamos a hacer un guiño a dos cosas. Por tampoco cantar unas canciones que estaban muy con pintas, vamos a compartir un ratito de canciones de nuestra época, de versiones que pasarán por Loquillo, Jarabe de Palo, Duncan Du, ¿no? Vamos a hacer un recorrido ahí. Y dentro de ese recorrido, pues vamos a tocar esas canciones de antaño. Vamos a cantar también canciones como evolucionaron después, en mi caso como autora, a Noguera. Y luego vamos a hacer también un corralito de rock and roll muy chulo, ¿no? Entonces creo que vamos a volver a los orígenes, a un poquito variado para que pase bien y sobre todo pues con la esencia del rock and roll, que luego nos hemos ido suavizando, pero la verdad que nos unió bastante, ¿no? ¿Y dónde lo vais a hacer? ¿Dónde hay que pagar entrada? Pues en este primer, no, son entradas libres, porque es la ocasión la que lo merece y no hay que poner, libertad total. En La Taronja, para el próximo día 27, y en BV22, en mitad de las fiestas de agosto, el día 12, a las 6 de la tarde, tardeamos por allí. Entonces, nada, vamos a pasar un buen ratito siendo testigos, pues, de la complicidad de cuatro amigos que hace mucho tiempo coincidieron y que van a intentar pasárselo bien y hacer que se lo pase bien la gente. ¿Y este reencuentro se queda así, un reencuentro, no va a seguir más allá? Vamos pasito a pasito, puede quedar algo ahí, porque el trabajo del local está resultando muy interesante, sobre todo por experiencia compartida, risas, complicidades, ¿no? Y eso nunca se puede decir porque realmente suena muy bien, estamos cada uno aportando lo que sabemos y la voluntad siempre de la esencia de Libranza está ahí, ¿no? Uh-huh. En Libranza somos los cuatro y ahí está. ¿Y por qué ese nombre, Libranza? ¿Os librabais de ir a las clases cuando tocabais? No, bueno, fue un poco todo así, sonaba bien, fue buscado ahí como que tenía, no sé, fue algo ahí espontáneo en aquella época. Algo. Y Juanjo, sí. Para terminar, quería terminar contigo porque te he presentado como uno de los componentes que más se conoce porque tú has seguido tu carrera en solitario como cantautor. Y te has labrado un nombre, pero sobre todo te ha convertido en un ejemplo para muchas personas que lo han pasado como tú, han pasado un cáncer, lo han superado, y gracias a la música, parece que te lo haya dado todo, la música en tu vida. Pues la verdad es que sí, un buen grupo de amigos, referente, como ellos solos, buenas personas, buenos compañeros, buenos todos, ¿no? Luego, el compartir en diferentes ciudades mi música también, pues es una gozada. Y luego la serenidad para afrontar la ilusión, para afrontar la esperanza, para afrontar la adversidad, como puede ser el cáncer, pues hombre, siempre una mente positiva, un buen proyecto que nos anime a no estancarnos en lo que no podemos hacer nada, es decir, tenemos que tirar para adelante, pues nos ayuda sin duda a afrontar el problema. Pues con tu música nos despedimos de ti, Juanjo. Suerte. Pues muchas gracias, un beso enorme y que tengamos buenas fiestas que se acercan. Y dejamos de serlo, por entregarnos nos olvidamos. Recordarás todo lo que fuimos y dejamos de serlo, por olvidarnos del pasado. Recordarás todo lo que fuimos y dejamos de serlo, por entregarnos nos olvidamos. Recordarás todo lo que fuimos y dejamos de serlo, por olvidarnos del pasado. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán.

de Festa Elche 2022. Barraca Popular del 6 al 14 de agosto. Día 6, Melendi. Yo te prometo una luna. Día 7, Nino Vargas. Original Elías, Moncho Chavea, más invitados. Por eso tú me buscas. Día 8, Loquillo. Siempre quise ir a él. Día 11, Juan Magán. Ya no sonríen más. Todos los días, fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Ralph. Consigue tu entrada en entradas.com. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche. Regidoría de Festes. Produce Cindy y Pandora Producciones. Colaboran Grupo Antón y Visit Elche. Son las 9:46 de la mañana, nos vamos acercando a las 10, al final del programa La Glorieta de este martes 26 de julio, en el que hemos comenzado evidentemente con la noticia del día, porque ayer no se hablaba de otra cosa y hoy también se hablará que de ese calor intenso, que según Bordonado no estamos sufriendo ola de calor, sino episodio de calor intenso, porque durará poco, menos mal. Ayer se alcanzaron pues los 44 grados de máxima y en algunos puntos, pues se llegó a temperaturas de récord histórico desde que hay registros. Hoy el viento de levante dicen que podría retirar un poco, que afloja un poco ese calor intenso, pero poco, porque según Vicente Bordonado en su predicción meteorológica, habrá una sensación térmica de bochorno de casi 40 grados, pero alcanzaremos una máxima de 33. Tendremos, ayer nos costó dormir porque la noche fue tórrida con 27 grados de temperatura. Nos costó caminar ayer también durante las horas centrales del día y hoy con ese bochorno también lo tenemos duro, crudo. Esperemos que mañana sea mucho mejor. También les hemos contado un resumen del pleno de ordinario de ayer que sirvió para avanzar en la protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad, ya que se modificó el plan general para incluir los baños árabes del Mercado Central y los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en el catálogo de bienes protegidos, que se está actualizando años después de reclamarlo muchas entidades culturales. Hoy hemos entrevistado al responsable del Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó, una de las entidades que más está vigilando por el patrimonio y que ha elevado su queja al síndic de Greuges porque no ha tenido respuesta desde la Concejalía de Urbanismo desde hace años a muchas de las preguntas sobre cómo se está cuidando el patrimonio de la ciudad. También les hemos hablado de la llegada de los niños saharauis. Ayer fueron recibidos en el ayuntamiento en el día de más calor. Quizás fueron los que menos sufrieron ese calor tan abrasador, ya que en los campamentos donde viven, en pleno desierto del Sáhara, ellos alcanzan temperaturas extremas de 50 grados en pleno verano. Por eso, Vacaciones en Paz, ese programa de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, se lleva a cabo. Ha estado interrumpido por los años de pandemia, pero se ha vuelto a recuperar para sacar a esos niños de ese auténtico infierno y que en las familias de acogida puedan pasar un verano más agradable en tierras como la ciudad de Elche con sus familias de acogida. Y también les hemos contado que el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, en un vídeo promocional de la contrarreloj que se va a celebrar entre Elche y Alicante de la Vuelta Ciclista a España el próximo 30 de agosto, va a partir desde el Palacio de Altamira y acabará en el Palacio Provincial de la Diputación, pues apelaba a esa unión simbólica entre Elche y Alicante que deben pues seguir coordinándose, seguir colaborando ambos municipios porque es muy importante para la provincia. Así lo cuenta en ese vídeo promocional. 300 aniversario de la Diputación Provincial. También quiero hacer especial hincapié en lo que significa la unión simbólica de los municipios de Elche y Alicante. Nuestras dos grandes referencias que cada día, en la medida que nosotros podemos, procuramos que vivan más de frente y no cada día más de espaldas. Y esta unión simbólica tiene que ver también con una coordinación, también administrativa, también política, de dos municipios fundamentales que entre los dos están cercanos a los 700.000 habitantes con sus áreas metropolitanas correspondientes. Estamos hablando de casi la mitad de la provincia de Alicante puesta en valor. Pues estas serán las declaraciones de Carlos Mazón en un relato que les hemos pues contado desde